si todo lo que busco está en vos. Ellos tienen la fórmula, Los Románticos y su nuevo CD. La clave para conquistarte. En compactos, Garra Records.